Cares, San Luis. ¿Qué? La mu... O sea, no hay nada conocido. Yo no sé quiénes graban ahí. No, una música para dominar cerebro. Por eso estoy mirando, pero no he encontrado nada. Pero si las estás oyendo. Sí. Dale, si las doble clic se ponen a sonar. Sí. Nada, nada de rock. Pues suena como una electrónica rara. Es pura electrónica. Bueno, entonces busquemos. Ni subí más del todo, no estaremos en alguna hipercarpeta. No. Dale reset. Listo, ahí sí tenemos. No, es lo mismo. Bueno, pero usted vuelva y empiece. Música para espías. Se bloqueó. Frank, lo bloqueaste. Vale, ya sé. Frank, lo bloqueaste. Sí, ya sé. Internet. Ya que abramos, descargamos los celulares y ahí descargamos. Ahí está. Ya volvió a bloquear. No pase, Frank, no hubo música. No pase, pero ya no hay música, que no tiene. Yo tengo más. Ven, mal, no, espérame. Todas, ya vieron todas. Mira, que le gusta. Robert, mira, estos muchachos salieron y no se quedó así. Ah, oh, sí, está bien, se lo ¿Qué hacemos, hermano? Venga, yo ensayo una cosita. Dale. Ah, pues no, yo solo necesitaba. ¿Para qué es? Eso es para música. ¿Música? ¿Qué más? ¿Qué más? La voz escuchas lo que quieras, pues agregar a la lista y al último normal lo que más, sí. Super. claro está, pues que no somos parte de aquel tema. Por sí son 17 canciones, más, ¿sí o no? Vuelvo y borro y vuelvo a otra lista para que no se bloquee. ¿Derecho qué? ¿Y él automáticamente graba o cuál es el nivel? No, ya aparece el icono para poder grabar. Ah, me enseñas. Ya Lucía, la directora del Museo de Antioquia, se voló. Y bueno, se voló para que no la grabáramos y no saliera. ya se va a un stage, ya lo trabajamos. Ya. Lo que pasa es que eso, lo que me instaló desde la internet, así como una versión, está en desarrollo y está por ahí. ¿Qué te puedo decir cualquier cosa que...? Thank you. es que la música es para quemarla donde uno está afectado. Llegas acá, escuchas, después de que terminas, te vas con esa música. Pues, o sea, esto no es como un programa de para piratear música. Pues primero porque la música es libre, entonces te la puedes piratear. Pero la idea del software es el desarrollo. Pues el desarrollo es enfocado a que usted se siente y queme música. Entonces básicamente es para ponerlo en lugares públicos, para que la gente, pues que está de paso, se siente, escuche un ratico y escoja un par de canciones y se las lleve en un CD. O sea, no es como para que usted se sentese en tu casa a escuchar una tras otra, pues porque de hecho es la lista de reproducciones es muy enfocada a unas cuantas canciones para quemar. Muy distinto de lo que es un reproductor de música normal, que vos le puedes poner la lista que sea y él reproduce toda esa lista, ¿no? Este es enfocado más bien en una lista que vos te vas a llevar en sí, pues de respaldo. Entonces por eso no, para Windows no está, y segundo, pues para un escritorio no es muy buena opción. De todas maneras, pues si querés, ahorita te sentás y te das cuenta que es muy intuitivo. Ahora, con el joystick es mucho más fácil, pues, o sea, vos ya te como que te acomodas y es muy fácil, pero no se está poniendo con mucho problema. Entonces será con mouse o no ponerlo, entonces estamos por ponerlo un ratito. Hola. ¿Qué más? Pero más. Un saludito a la cámara, pero con la voz. Hola. ¿De dónde sos? Hola. ¿Qué es hamburguesa? De Medellín. ¿De Medellín? ¿Eres tuyo en venir al evento? No, pues mío mío ninguno, sino que como mi novio es informático, yo no. Entonces lo acompañé, pero no. Sí, con el hamburguesa. ¿Te has pasado entretenida o...? ¿Cómo? Pues, ¿te ha parecido entretenido el evento o no? No, bien, con mi hamburguesa. Ay, no. ¿Tu novio qué todavía? Está por allá. No, ahí está. Está por allá. Sí, está allá. Está allá. Lleva ahí como 3 horas. Que es súper. Dice que está presente. No, eso es como un chat, pero es global, hay gente de todas partes. Y yo, ese video se está transmitiendo en vivo por internet. Ay, qué pena. Y yo... ¿Qué? ¿Por qué no me dijo bien? Yeah. ¿Qué mucho estudio? Pues más o menos ahí. Para estadística. Estadística. pero es que yo, como he estado dando conferencias todo el día, no he podido observar el festival. No, pero estoy muy contento porque la distancia estuvo muy buena, la organización estuvo muy buena y tuvimos mucha gente pues colaborando con la instalación y con conferencias y con talleres. Muchas gracias. España. No, ya acabo de llegar. Ya hablé como yo. Pero este man está en Suiza. En Suiza, padre. De SP. Toma fotos. Hola. Un saludito a la cámara. Hola, compré en software. Marica, no lo sé. Compré en Windows. Tío, ya la otra semana. Ya, es que 8 días, pues. 8 días. No. Es que 8 días. No, pero sí, ya llegaron a Miami. Ah. Y esa consolita que la muestran a los. Este también está en una stage. No solo es. Solo es. Ah, ok, sí. ¿Compraste equipo qué? No, es de la oficina. Cuéntenos cuál fue su interés no, ya en participar. Ya me entrevistaron hace rato y no tuve nada interesante que decir. No tuviste nada interesante, pero cuéntenos cuál ha sido tu, ¿cómo es que se dice? Tu experiencia en el evento el día de hoy, ¿cómo te has sentido? Sin palabras. No, es que me preguntan cosas técnicas y yo cosas técnicas no sé. Yo lo único que sé. Ya, la van a entrevistar desde España. Que pregunte. Que pregunte lo que quiera. Que si tiene novio. Me llamo Julio y estoy en Madrid. Hola. Nombre. Alejandra. Ah, no lo escucho por aquí. Sí, no escucho. Sí, así escucho. No me escucho. Artes plásticas, noveno semestre. Hoy. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos haciendo un streaming de video del evento para salir, ¿no? Pues para sacar la internet. ¿Tienes algo que...? Buenas tardes. ¿Alguien de España? Estamos conectados. Sí, sí. Entonces un saludito a la cámara. Hola, buenas tardes. ¿Cuál qué ha sido tu experiencia hoy acá? ¿Por qué asististe? ¿Cómo te enteraste? Está mamando que aquí. ¿Yo dónde veo yo quién me está viendo? Ustedes lo están viendo. Usted lo único que puede ver es eso allá. Porque es que el canal está un poquito lento, entonces no pueden estar transmitiendo y nosotros a la vez bien. Ah, ya. Bueno, no, pues acepté la invitación de conocer este evento. Pues yo conozco la verdad Linux desde hace más de 6 años. No soy experto, solamente soy admirador, digámoslo así. Y quise conocer en qué iba la tecnología, cómo ha avanzado y qué había de nuevo. De verdad que he quedado bastante sorprendido, pues lo veo muy estable, muy agradable, muy confiable, muy bonito y con mucho soporte. De verdad estoy muy contento de lo que he visto en la tarde de hoy. ¿Y qué están haciendo? El hombre. Que se tiene el link en tu computador. Está preguntando desde España. Sí, tengo Linux instalado. Tengo el CentOS 4. Eso es la versión libre de Windows. Pues no la versión libre de Windows, sino una versión libre que quiere competir con Windows. Pues. Competir. O sea, por eso. Que quiere competir con Windows. Pero es que la mayoría de la gente no maneja que es. Considera que es el Office. Pues que te lo he dicho, se considera que es más fácil usar Linux que Windows. ¿Qué ventaja le da al Linux? A ver, no, Linux llena todas las expectativas pues de un usuario normal y para desarrollo también. Pues yo sinceramente, yo vivo enamorado de Linux. Como te digo, uso CentOS 4 y tengo muchas limitaciones con él porque no tengo buen sonido, no me funciona el sonido, el quemador tampoco me funciona. Y a partir de hoy voy, no, la hora de llegar a mi casa para instalar Ubuntu, que me encantó. Espero que me funcione mejor. ¿Qué le diría a alguien que no conoce Linux? ¿Qué le diría? Obviamente lo recomendaría, se lo mostraría. Claro, claro. ¿Qué dice otra? ¿Qué le pase a otra persona? ¿Y cómo ve la evolución del software libre aquí en Colombia? Hombre, aquí la gente que es gomosa en el cuento de los computadores es la gente que conoce, pues, conoce y lo maneja. Desafortunadamente somos un pueblo demasiadamente tradicional y no conoce mucho Linux. La verdad es que la gente cree que lo único que existe es Windows. Pero los estudiantes, los jóvenes están conociendo y están manejando Linux últimamente, pero no es muy comercial acá. Es otra voz, si quiere llamamos ahí, o si tiene afán. Que el gobierno, que... ya. ¿Qué pregunta dices? Hacer show. Que... bueno, ustedes no sabían, por ejemplo... Hace poquito el presidente de Ecuador grabó un video apoyando lo que es el software libre, por ejemplo en países como Venezuela, Brasil y Ecuador, ya gubernamentalmente, pues el gobierno ya utiliza el software libre. Brasil, muchos países. ¿Y qué piensa usted de la actitud del gobierno colombiano? Yo he sido un defensor de que en Colombia haya un software libre estatal, o sea, desde las oficinas públicas, pasando por las universidades y todos los entes que tengan que ver con el público, deben de tener un sistema Linux para todo mundo. Gracias. ¿Sí, qué programa es? ¿Cuál? No, aquí estamos transmitiendo datos. Video. ¿Quién te sabe? ¿Para grabar el disco? Sí, exacto. está quemando lo demás. No, pero sabes que pero es que están todas las puertas abiertas, creo que hay muchas que no existen. Esto es mucho. La historia de la... la 3. No, pero estos son todos los de Higgs. Punto de E punto, sí, punto de. Pero en Lima están transmitiendo por eso. Es audio. Ya. Y aquí no tengo cómo escuchar eso. Y se me bloqueó esto, ¿cómo lo mato? ¿Cuál es? Primero, ¿cuatro? Y aquí tengo otros dos. Dale a skill menos 9 a 16743 16861. Puedes escribir cuál es la opción. Menos 9, espacio. Y los números. ¿Volviste? El cable, el Firewire. ¿Qué mal? ¿Qué? ¿Qué te gusta, señor? Estuve checando el streaming, ¿qué? Me quería cada rato. ¿Sí? Ah, pero es que la salida de la casa. Sí, es mala. Malita. Se veía bien. Pues no se caía, era como si dejaran. Sí, se caía. Tenía que darle play. Pero cuando, mientras. Está conectado, lo raro, ¿qué tiene? Está conectado, ¿verdad? Hacia el buffer y... ¿Te has visto alguna entrevista que hicimos? No, no alcanzé a ver entrevista. Yo estaba haciendo aquí. Me colgué un rato y... A ver, niña, de examen. Me va por ahí. Más interesante. ¿Estamos en una silla? No, hágale. No, dale. No, que me traigo hoy. Hace rato estoy sentado. Me formateas a USB. Eso es lo que voy a hacer en este momento. ¿Instalar un pupil en el agua? Lo va a instalar. ¿Pupil que es muy chiquito? ¿Qué pasa? Sí. Vamos a ver el pupil, voy a ver el proceso. ¿Pupil en 128? ¿Este es más chico? ¿Y el de serie? ¿Este es más chico? ¿Cómo? ¿Es la instalación más chica? Hola amigos, estamos aquí haciendo instalación gratuita de Linux y esta es una prueba de streaming. A ver, cuéntanos cómo es que se hace esto. Bueno, ya sabes. Yo no sé, dime. Ah, es muy fácil. Se captura el video de la cámara con un computador y ya el computador se le da la orden de que mande un servidor. El servidor con el que estamos trabajando es un servidor que hay en Europa, que es de GIS. A ver. O sea que ya vamos a quedar publicados. Pero, ¿de ahí sale a una capturadora de video o ya...? No, se conecta por MiniDiv. Con el conector MiniDiv, que traen algunos portátiles. Y ya ahí sí se... No, pero este es el conector, es este. No, está acá. Es este. Un fiber. La calidad, Luego lo que hace luego de tener este tipo de instalación, que es el software que yo tengo que hacer es aquí en la parte de Gracias. imágenes se puede ver, o si no, como la reproducción de media, pero solamente no tengo la cabeza. Thank you. es el canal. No, o sea, no sé cuál te reporte porque es que el canal está. No, es la sala, pues la cara está. Ah, no, pero no, que no las de la cara como la pesa. Como están instalando el link y las están llegando a la calle, pero. Ahorita una de España estaba encantada conmigo en esta entrevista. Listo, ya, ¿qué? Más o menos, ¿cómo estás? Ah, desde 1994 o 95. Pero diga la pregunta para que la gente... Bueno, no, sí, contesto para los que no están en el canal. Yo soy usuario de Linux desde 1993-94. Pues la distribución con la que empecé fue Slackware. De ahí pasé a Debian por mucho tiempo y ahorita estoy construyendo una personal a partir de OpenSD y de... ¿cómo es que se llama? De unos ports que tienen Cruz y Rock Linux, creo que es. Desde que... ¿qué es lo que más he hecho de menos de Linux, no? Es el poder que tiene uno en consola. O sea, uno en Linux tiene la ventaja de hacer todo lo de Windows, pero desde una consola, sin estresarse mucho con la muñeca y el mouse. Se está perdiendo de un muy buen sistema operativo por el cual no hay que pagarle a nadie, no estás llenando los bolsillos a ningún gringo, la cantidad de aplicaciones y software que tienes disponible es mucho mayor, con mayor versatilidad, con mucha mayor capacidad de modificación, porque tienes todo el código fuente a tu disposición y con algo de conocimiento podrías hacer de cualquier aplicación algo muy personal. No sé, pues que el entorno gráfico y las gráficas que maneja Linux son mucho más poderosas, el manejo de memoria es mucho mejor, entonces que no entiendo por qué utiliza todavía Windows. Los dejo un momentico. Porque ya lo armé, pues, sea, me colaboró un montón. Tenía unos errores ahí culos, pues, que no había visto yo en el esquema y no los había conectado. Y en esos días que me dio pues por ponerme a ensayar, ya lograba pues como supuestamente programar, dizque listo, encontré el dispositivo, pero no me funcionaba, entonces ahí me quedé pues, pero yo creo que ya estoy cerquita pues, de ponerlo. Pues ya lo monté en la, pues, en la tarjeta que hice, pero no le conseguí el conector serial. Igual creo que no está funcionando pues. No, eso funciona uno, sino que uno es muy huevón, pero es que eso es... Y es muy desorganizado. Repítalo. Huevón. Este man, súper organizado con pero, todo, huevón. Pero si nosotros hicimos con las fotos que ellos mandaron. Sí, sí, pero yo no sé. No, pero es que nosotros hasta ese punto iba bien y lo programamos, pues, con él. Sino que yo desbaraté todo eso y, ah, y yo no me fijé, pues. Y ya monté el... Pues lo monté el... Cuando ellos vinieron, de una no, en Yatán, los cogí, ah, vea, me falta esto. Dios, ¿qué hubo pues? ¿Qué hubo pues? Y yo, no he podido, mucho estudio. Ah, no. Y en esos días que me lo encontré por ahí en el canal, entonces me puse a hablar con él, ah, tan. Es que no, eso puede ser que el budulor no lo tiene, y, que el cable serial está mal conectado, y yo, ah, tan. Entonces, cuadré lo del cable serial, que era como lo más fácil. Claro, efectivamente estaba mal conectado y ya como que reconocía pues que tenía el chip ahí y programaba pues sin error y todo, pero hasta ahí llegaba pues no funcionaba el coso, pero yo creo que entonces me dijeron que hiciera el bootloader pues y lo quemara, entonces vamos a ver, pero no está de mano. Estoy estudiando análisis de Fourier, hay que decirle a Dani que ya está. Este man que dio la conferencia, el profesor, sí. Deberías preguntarle a él sobre él. Porque ayer estábamos en la radio de la Universidad Nacional, sí. Y el man de sonido estaba borrando unos espacios pues de ruido, sí. Y el profesor le dijo que estaba haciendo una ecuación matemática, no sé de dónde. Ah, claro. Una integración. Es un espectro ahí, eso es una nota, bueno, no me cree, pero eso es la cosa más. Y él, pues, tengo examen de eso el jueves, weón, no sé qué hace. Imagínense, estamos asados todavía. No, pero yo sí quiero aprender eso, y eso sirve para todo. O sea, los cursos que yo me encontraba y los exámenes así que me encontraba en internet, ¿sabes? Eran del curso de diseño audiovisual del MIT, una cosa así. Ah, esa gente trabaja muy fuerte, pues. Los de Tiburza también tienen un par de links ahí con lo de Fourier explicándolo como de la parte matemática. Sí, es muy bonito, muy tenso. Y lo que uno, pues la información que saca, todo eso, es, pues que toda la información es ahí, weón. Yo no entendí la pregunta, ¿qué te dije? ¿Qué pasó? Dañado. Pero no lo has probado, a veces queda. No, él sí. Sí. Se cierra. Pero alcanzó como a ajustar. ¿Vas a entrar? Unas veces, pues, quemaba hasta cierto punto y se dañaba, se bloqueaba, ya. Pero sí, a veces quedaba con los... Para el... Otra vez, parce. Pues ya hablé. Y los echó a todos de acá. No, él lo saca y lo vuelve a entrar, pero bueno, espera un momento. Esos archivos uno despegar de internet, ¿no? Por ejemplo, para el de Bogotá. Pero ahorita en este están instalando Gentoo en esos discos, en el QEMU, EQEMU, lo de la máquina virtual. Gentoo lo está montando, ¿por qué no puede ofrecerse? No, pero en el la charla anterior no. Pues, pero igual se puede montar cualquier cosa, claro, sin riesgo pues de ir a dañar nada, de experimentar hasta que uno ya se la sepa y ahí sí ya. Ese juego está muy bueno ahí. Bueno, van a aprender a instalar hasta de los, porque consume muy poquitico y arrastra cualquier cosa. No estoy pegado ahí, entonces el hombre que tiene que se quede instalando. Mira que ahí jalaron a. Esa máquina donde jalaron tenía tres navas contra el chico de la. Y pudieron a correr. Aparte de uno, otros tres encima. O sea, flaqueado pues, pero los corría. Brutal. Que yo no sé nada de Linux ni nada, pero a veces me meto al canal ahí de que es la Duarí, habla peste de ella. ¿Sí? Si no saben que es peor, si siento. No, pero eso es peña porque pues igual va a dar peces de otras historias que van dentro de lo que la llamaría. No, pero yo les llamo, pues al menos el centro ya tiene el kernel de. No sé por qué hablan. Yo creo que el más de gente que era el tiempo del proyecto, pues se cuadraba la misma. Se están sacando unos. Sino que uno se puede tener internet. ¿Cómo? Que uno puede bajar el servicio de internet. ¿Los videos? Sí. Si lo subimos, sí. ¿Te van a subir? Sí. Pues puedes escuchar, pero si vas a quemar, está difícil. ¿Cuál es el canal de? Frisol Stream. Sí, funciona. ¿Qué está quemando ahí música? Este martes hay. Manda pues el link de las válvulas, porque yo ya vi alguna y si funciona pues como si me le manda 12 y prende, y le mando otros 12 y va, pero no sé pues si sea la misma, pero igual eso es muy básico porque es muy fácil pues. ¿Cómo? ¿Tiene las especificaciones? El martes yo. O sea, un relé que se active con 5 voltios y ya. Ah, yo llevo el martes. 500. Pero hay desde 500 pesos. Pero es que hay otras cosas hay que ver. Yo vaya pues. Que la guerra corta. Uy, Dios. Y conectar la fuente 24 al relé. Al switch que abre y cierra el relé. Dale salida también. Sí, ojo. Esas son. Para ti la chorrida. Ese es el Malteca. Ese es el Tecnológico. Bájalo. Donde uno baja la flechita. Dale de abajo. queremos ver la cosecha. Aquí hay de dónde adelantar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y empieza a echar a humo, eso es el tipo. Es que fácil o algo. ¿Cómo? Adelantó algo. Ser el servidor, entonces pones el número de tu IP. ¿Y uno sabes? En IP config. Ejecutar IP config. IP config. Sí, sí. Entonces ahí ves el número de tu IP. ¿Sí? Y lo pones en como si vos fueras servidor, pues. Entonces, sí. Ponerme como servidor. Por ejemplo, vas a jugar con Miguel, ¿cierto? Entonces. Entonces le decís a Miguel que es a IP y Miguel la pone allá, conectarse a tal servidor. ¿Sí? Ah, ya. $3,000 la hora. Están haciendo. Ah, véala acá. Esta es. Un algoritmo. Sí. Está lo de abajo, ese es un algoritmo. ¿Está sonando algo? Sí. saber cómo adelanto yo esto. Un brillo de luz. Porque estamos justo. ¿Estás donando? No. Ya. Espérate. Para por acá. Por favor, acá. No, pero es que esto es otra cosa. Aquí suena. Aquí suena. Se supone que esto debe funcionar ahí. ¿Cómo? No, o sea, tienda de regalos de eso. Esperate. Yeah. se llama? ¿Cómo? Se llama así. Yo estoy en YouTube Memory. Y el teatro ya más falta la función, pero no le encuentro para descargarlo en ningún lado. Eso no tiene internet. ¿Cómo? Eso no tiene internet. ¿Cuánto vale un mouse así? Yo no sé, pero no es bueno para la salud. Pues es chiquitito. Llegan braviándonos que porque no le vamos a quemar. Entonces me paré, nos dijo que el servicio era deficiente, que no teníamos por qué ofrecer quemar distribuciones y no íbamos a cumplir con eso. A mí me parece que nosotros estamos dando lo mejor posible para que este evento salga bien y no es justo, no es justo que nosotros le pongamos alma y corazón a eso y que la gente nos trate de ineficientes. Ya será todo. Queja para todo el mundo. Venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya 1:36 de grabando. Para hacerle. Yo no lo pude abrir, a ver, yo veo cómo se ve. Ah, que no lo podemos abrir, míralo ahí. Ah, pero venga, venga. Bien. ¿Qué quiere? ¿Una entrevista o qué? No. ¿Qué bien, véngase. O el que está en la casa y puede venir, ¿por qué no viene? Es muy necesario, hay que mostrarlo más y, pues sí, como interconectarlo más, yo diría. Como, o sea, si los que están en la casa pueden participar y darle como una vuelta a cada uno de los cubículos, pues, o de los ejercicios que están haciendo, bacano allí, y una plataforma, pues, como interesante. Es como actualizarse, porque hay mucha cosa, esto todos los días avanza más. Vénganse, y si no, pues, conéctese. Entonces, hablando del servidor que... Estamos con leyendas de algún vecino de Aguamarina, nos maneja todo el equipo, pues, de como si no le pedimos una caja de metal y la pegada para el pastor. Mostraron la cuajita de Suárez para hacer el canastaje. ¿Dónde? Pues donde está la cosita acá. Esta. Esta la estamos viendo. Sí, es que. Ah, bueno. Bueno. Ese es el proyecto. Pues, en realidad, pues, Medellín Wireless de cierta manera fundó alrededor de Internet, que es, la idea es como unir todas las comunidades de redes inalámbricas a nivel de Colombia. Nosotros estamos trabajando como desde hace más o menos 2 años y medio, 3, gracias a Alejandro Duque, que es un amigo que vive ahorita, pues desde entonces vivía, no, él vive, es en Suiza. Está en Suiza, fue como el que nos trajo, pues, como el engome, y él se mantiene pendiente, pues, del asunto. Nosotros, pues, en estos 2 años y medio, 3 años, lo que hicimos fue montar algo como esto. O sea, aquí tenemos un Medellín Wireless chiquito, pues. O sea, tenemos aquel que tiene, que estás viendo allá, es uno de los nodos que ponemos en la calle también. O sea, si quieres ahorita te das una pasada y los ves. Es simplemente un router inalámbrico. Allí abajo está el otro. No sé dónde están los otros dos, pero entonces, así como está uno aquí, otro allá, tenemos uno en mi casa, uno en la casa de otro amigo, otro en la casa de otro amigo, y así. Tenemos más o menos seis nodos en este momento activos. La idea sería pues que la gente se engomara y se metiera pues al cuento. La cosa es que los radiecitos no se consiguen fácil acá, entonces por lo general hay que traerlos de afuera y cuestan entre 150 y 200 mil pesos. Y finalmente terminan en unas condiciones como ese, chupando sol y agua todo el día. Entonces, ¿cuánto puede durar ahí chupando? Ah, no, o sea, eso es la cosa. Pues uno les cuenta cuál va a ser la realidad, pues sí, como para que sepan en qué se van a gastar la plata. Pero por ejemplo, yo tengo uno así desde hace 3 años y no ha tenido problema. Ha hecho de pararrayos de mi casa, pero ni él se ha quemado ni me ha quemado nada en la casa. Entonces es pues por eso. ¿Qué queremos hacer? A partir de esa red pública libre, porque no es una red de internet, es una red pública, sí. Lo que queremos es compartir contenidos. Entonces, dentro de los contenidos que queremos compartir está, por ejemplo, la implementación que había acá, que ya la cerraron, de la Born Station, que es como un compendio de música libre. Sí. Música libre para quemar o reproducir o revender, pues lo que no revender, repartir, sí. De lo que te interesa. Entonces, dentro de la misma red queremos hacer eso, o sea, compartir contenidos que no tengan problemas pues de ser piratas dentro de lo posible, derechos de autor, y ya ahí pues generar una comunidad a partir de eso. Entonces, nosotros tenemos una página que es la que está centralizando todo, que es básicamente el red, tenemos una lista de correo. Y estamos pues como todo el tiempo tratando de hacer alguna cosa nueva, pues como para que la gente se motive y se meta. ¿Sabe que ahora ustedes capacitan a la gente y le instalan las redes ustedes propios? No, esa es otra cosa, sí, eso se me pasó. La idea no es que nosotros vamos a instalarle la red, sí. O sea, nosotros le ayudamos a que usted la instale, ya. Para que cuando usted tape su equipo con silicona, se le moje, no seamos nosotros los culpables de que su equipo se mojó. O sea, el cuento es que es, hágalo usted mismo. Entonces nosotros le decimos, vea, se puede conseguir una caja como esta o de tal manera, y le ayudamos a revisar que pues quede bien tapada, sellada, pero pues es ya responsabilidad de cada uno, de cómo la ponga, de dónde la ponga, o sea, es el cuento. Nosotros lo que hacemos es decirle, mira, lo podemos hacer así, el software que se utiliza dentro de esos equipos, que es este, pues esto es un port que se hizo de un software que es un Linux para esas maquinitas, sí. Ese Linux, el que lleva pues como más desarrollo y más tiempo, se llama OpenWRT. A partir de ese OpenWRT, hubo una gente en Alemania que lo portó y le hizo unas ampliaciones pues en software y generó este firmware que se llama FreePunk. Y nosotros, a partir de ese firmware, ya le cambiamos la cara pues para que quedara acá de Medellín. La versión local. Sí, la versión local. De hecho, cuando aquí tenemos la antena. El servicio de redes todo el tiempo, ¿qué garantía? Bueno, eso depende mucho de la ubicación en la que estés. Geográfica. Nosotros, pues, los que estamos muy cerca, tenemos conexión y compartimos cosas pues a través de la red. De hecho, por ejemplo, yo con mi novia pues tengo un contratico así, y ella sale a internet a través de mi red, pues pública, porque yo la tengo enchufada pues. Lo que pasa es que ya cuando hayan 100 personas y yo pagando un canal de PM que es bastante lento para una sola persona, ya no me daría. Pero la idea es eso, o sea, que el que quiera se conecte, porque como se configuran estos equipos, tienen la ventaja de que vos lo sacas y él ya, si hay un compañero cerca, se conecta con él. Pues un otro PE cerca se conecta con él. Entonces no hay que estar pendiente de quién entró, quién salió, o qué administró, qué no. No, ya vos sacas tu red, pues tu antena, porque esos radiecitos finalmente se convierten en la antena internet de tu casa, y ya ahí, por ahí, te adjuntas te adjuntas a la red de Medellín Wireless. O sea, que volvió con una intranet y un intranet. O sea, la verdad es que el objeto pues del proyecto es que sea una intranet. Ya. Una intranet de área local, pues sí, ya sería sí. A nivel de todo Medellín. La ventaja es que el firmware y los radiecitos pues tienen una salida, tienen la opción de repartir el internet. Entonces, de manera altruista, puede existir alguien que conecte temporalmente su conexión a internet y la comparta. Por ejemplo, ah, no, yo me voy 15 días para Bogotá y yo tengo un canal de 2 megas y ya, yo no lo voy a estar utilizando, se los voy a dejar enchufado un rato, chao. Pero nosotros no le estamos ofreciendo internet porque no lo tenemos, sí. Y el que tenemos es muy limitado como para que se nos llene eso de gente a chupar un internet que no vamos a poder mantener. Sí, la idea es, de pronto una opción podría ser, ah, bueno, no, reunámonos entre un grupo y hacemos una salidita a internet para 7-8 personas, sí. Que es básicamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento. O sea, hay un compañero que está pagando un internet grande y tiene como 3 o 4 personas que le ayudan a pagarlo. Medellín Wireless, pues la idea es que no dependa de una sola salida y que sea también como de, ya, pues, como de comunidad, pues una decisión de comunidad, que sean entre varios que decidieron hacerlo, comprar un canal y se lo comparten, pues ya es independiente. ¿Y cómo te llamas vos? Diego Tobón. ¿Diego Tobón? Diego Tobón. Nosotros todos tenemos correos en el red, entonces ahí pues voy a escribir al red, @alred, y ahí todos los que estamos en Medellín y en el Colombia, pues te leemos lo que te necesites, pues. .net, ¿cierto? Sí, .net. Okay, Diego. Pues, pero este no es mi correo, pues no, este es el no, correo de la lista general para todos, para contactarlos. Gracias, Diego. Con mucho gusto. Sí, que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, te vaya mucho. Ahora sí, colaborar. Ah, no, ahí ya, tiene que estar formado. No, es como el eléctrico. Ah. No alcanzaron a quemar nada, solamente están escuchando. Estamos ahí, arreglamos todas las cosas. Pues no, casi todo es música electrónica. Porque es que quema un CD de Él tiene un medidor, como 10, 12 canciones, pero si te fueras a llevar en datos, serían 600 megas. Lo que pasa es que tendrías que bajar en tu casa el codec para OGG. No, las 12 canciones quedan sonando normal, pues derecho, pues en cualquier reproductor. Si te llevas un CD de datos, ese CD de datos sí necesita los codec para el computador. Ahorita fue que cuando llegué y me conecté, te dio la del link. Sí, pero eso yo sí, pues sí, es mi máquina, pero yo como voy a controlar eso, no sé, no voy a saber. Y ahora, entonces, no, es que te pusiste la IP de la máquina que sin falta salía de internet. Entonces, yo le cambié la IP, pero quedó el programa corriendo. Entonces, a los 2000 no sé cuántos segundos, volvió y le pidió a la IP la dirección al programa de 4 días. ¿Cámara tendrá o perdió? La mía. Pero como 15 segundos. 15 segundos. Hay que ponerla a cargar, pues carga muy rápido. ¿Para qué? Rápido, ¿no? Para dar una vueltecita. Pues el portátil tiene la batería cargada. Ah, le pongo. Póngalo a cargar. Póngalo a cargar. Ah, sí, sí, ya. Es que yo no sé si esto está cargado. Ah, ya. Ah, tiene sensor. Y está bien. Ya te lo digo. Ya, ¿quién está? Pero eso es la cámara o la batería. 24 minutos sin pantalla. 24 minutos sin pantalla. ¿Será que vamos a ver? Hay que tumbarlo, ¿cierto? Ah, no. Pues, ah, y cambiamos. Cambiamos la prenda, la que eso de aquí no sea. Creo que no tiene internet. Pero yo aviso por el DLC para que estén pendientes. ¿Para quemar como es aquí? Nada. Pero tiene los micrófonos. Ya, en serio que no es sino desprendala. Ya, préndala.